voy por las calles de la ciudad, escribiendo versos del alma, siempre buscando un nuevo lugar para en mis versos plasmarla. Y así yo paso mis días evolucionando como persona, escribiendo lo que el corazón me pida. Y así yo paso mis días dentro vocales consonantes y las notas de la mala mía. Sí, hola, ¿qué tal? Soy Guerra, me presento. Agradezco a las reinas de mi vida, las que debo. Todo lo que soy hoy en día, sí son mi vida. Por ellas voy hacia arriba cumpliendo mi filosofía. Vivir el día segundo a segundo aprendiendo de errores. Me aparto de mediocres perdedores. Rodeado de campeones, mi suerte la envidian los mejores. Y es que después de conocerme es difícil olvidarme. Te entrego todo, tengo transparentes modos. No me vendo al corazón, sincero apoyo. Parezco loco, lo reconozco, esto soy, no me decoro. Viste lo que te perdiste, Bogotá no estile. Pasé lo que no viviste, esto también superé. A mis maestros sorpasé y no me dejé convencer. Aún así sigo siendo el mismo con cara de niño. Medio mundo me he bebido y lo que me he propuesto lo he conseguido. Voy por las calles de la ciudad, escribiendo versos del alma, siempre buscando un nuevo lugar para en mis versos plasmarla. Y así yo paso mis días evolucionando como persona, escribiendo lo que el corazón me pida. Y así yo paso mis días dentro vocales consonantes y las notas de la mala mía. La frente en alto, como el volumen en mis cascos. Camino y paso, si no saludo no eres de mis hermanos. Miro unas estrellas, ninguno sabe quién eres. Mujeres, dotes, pintores, dones. Mires donde miras, sientes, vives y sigues. Piensa, no esperas, evitas peleas. Personas ajenas también tienen penas. Prospera, no frena, recuerdas, planeas. Sigo siendo el mismo, porque la vida es bella. No vivo confundido, al final la luz me espera. Mis pasos han sido marcados, victorias, fracasos, risas y llantos. Soy aquel dispuesto a no rendirse, superarse paso a paso constantemente. Disfrutar del triunfo logrado limpiamente. ¿Me recuerdas? Aunque hoy me ves mejor, sigo siendo el de siempre. Con bajo perfil, pero hoy entro por la puerta de delante. Rompiendo fronteras, alcanzando metas. La música me ayudó a ganar mis guerras. Voy por las calles de la ciudad, escribiendo versos del alma, siempre buscando un nuevo lugar para en mis versos plasmarla. Y así yo paso mis días evolucionando como persona, escribiendo lo que el corazón me pida. Y así yo paso mis días dentro vocales consonantes y las notas de la mala mía. Desde niño, la música me habló y me dijo: cuida tus pasos, apunta fijo, el ser esclavo no va contigo. Eres liberal, yo soy tu amigo, cerré mis ojos y le encontré el sentido. Y como el libro me dio los secretos del tesoro perdido, mi gente, la music te abre y agranda la mente. Las derrotas son escalones para llegar a ser gente. Y yo amarro mis botas fuerte, dispuesto a seguir de frente, siendo consciente que no soy más ni menos que nadie. Y es que mira, aún sigo siendo yo, fiel a mis raíces y a lo que me propongo. Y no me pongo para lograrlo, mi modo es otro. Sacrificio, sentirlo, vivirlo yo. No olvido los principios de mi código para gustarle a otro. Lo llevo en mis venas, soy guerra. Lo demuestro con mis actos, soy guerra en el juego, dejando marca.